List 10. Cada uno. A piece. A veces. At times. Niñez. Childhood. Creativo. Creative. Derrota. Defeat. Desacuerdo. Disagreement. Empleado. Employee. Bosque. Forest. En contacto con. In contact with. En realidad. In reality. Introvertido. Introverted. Maquillaje. Makeup. Filosófico. Philosophical. Potencial. Potential. Prácticamente. Practically. Ahorros. Savings. Poco profundo. Somero. Shallow. Olor. Smell. Superficial. Superficial. Encender. Cigarro. Fuego. To light. Relacionar en una lista. To list. Llegar a dominar. To master. Hacer las maletas. Pack. Descargar. To unload. Salvaje. Wild.